ha pasado mucho tiempo, pero guardo tu recuerdo como miel. Y es que todo lo que había perdido lo recuperando, todas esas lunadas que pasé contigo, y porque tus besos se me acumulan. Y porque tus besos se me acumularon, hoy me guardaré tu recuerdo divino. Pareciera que te adueñas de mis sueños, te llevo tatuada aquí en la piel. Yo sé que nuestra historia fue el pasado, pero guardo tu recuerdo como miel. Y es que todo lo que había perdido lo recuperando, todas esas lunadas que pasé contigo, y porque tus besos se me brazos, y siento que fue ayer que te besé.